Give back. Give back to where you once belong. Give back. Give back. Give back to where you once belong. Este es el sabor de la noche. Hoy el concierto de la noche es la segunda y última parte de Don Paul McCartney en vivo en Nueva York. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche. Estábamos oyendo el legendario concierto que hizo Sir Paul McCartney en el 2009 para inaugurar el Citi Field de Nueva York, que el estadio actual de los Mets, que de hecho tenían antes otro estadio, el Shea Stadium, que de por sí fue inaugurado con un concierto de los Beatles en 1965. Y bueno, vamos ahora con otra canción de ese concierto, otro clásico original de los Beatles por Sir Paul McCartney. Aquí está esto que es Lady Madonna. See how they fly. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Close your eyes. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I've always been true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Oh My Loving, otro clásico de los Beatles, en vivo por Sir Paul McCartney en el concierto de la noche. Hoy vamos a usar algunas canciones que no son del concierto de City Field como lo fue el de ayer en su totalidad. Hoy la mayoría es el de City Field, pero también vamos a usar otras que, por ejemplo, también fueron grabadas en vivo en Nueva York unos años antes, como es el caso de esta que acaban de oír. Oh My Loving, esta versión es del álbum Paul is Live. Y ahora regresamos al concierto del City Field del 2009, que quedó registrado en el álbum Good Evening New York City. Esta canción fue un tema que él hizo con su siguiente banda después de los Beatles, Wings, en su álbum Band on the Run de 1973. Aquí está esto que se llama Let Me Roll It. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Something in the way she moved attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in her. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. But I don't know. Sir Paul McCartney, hoy en el concierto de la noche. Estábamos recordando a esta hora a uno de sus compañeros que tristemente ya no están con nosotros, el señor George Harrison, y la canción tal vez más importante que compuso George Harrison en toda su carrera, un tema que originalmente grabó McCartney con los Beatles en el álbum Abbey Road de 1969, y aquí la estaban oyendo en la voz de Sir Paul, Something. Ahora vamos con una canción que, si bien la grabación se hizo en Nueva York, no es en el concierto del Citi Field. Esto es unos años antes, en el 93. Y es un tema que curiosamente en Colombia fue muy famoso. De hecho, cuando Paul McCartney vino a Bogotá en el 2012, tocó esta canción en el Campín. Y era la primera vez que la tocaba en muchos años, y tengo entendido que la razón por qué decidió incluirla en el repertorio esa noche era porque supo que este tema en Colombia había sido particularmente popular. Original del álbum Off the Ground, aquí está Hope of Deliverance. I will always be FM. Otro clásico original de los Beatles por Paul McCartney en vivo en Nueva York en 1993. We Can Work It Out. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Concierto de la Noche y numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora sí a regresar al concierto principal para el día de hoy, que es el que hizo Sir Paul McCartney para inaugurar el Citi Field de Nueva York en el 2009. De ahí viene la siguiente canción, y esta es una canción que originalmente fue grabada por él con los Beatles, pero es una canción tal vez no tan conocida. Es una canción que de hecho solamente fue lanzada como sencillo. Fue el lado B de un clásico, el lado B de Help. Y vamos a recordarla a esta hora con Sir Paul McCartney en el concierto de la noche. Aquí está I'm Down. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Down. Here I found her, not going De un clásico de los Beatles a esta hora en el concierto de la noche con Sir Paul McCartney en vivo en el City Field de Nueva York, una canción que fue número uno en el mundo entero, Hey Jude, de 1969. Y ahora vamos a continuar con uno de los últimos éxitos que tuvieron los Beatles, una canción que salió en 1970, también fue número uno y no podía faltar en un programa como este. Aquí está Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Creo que una de las experiencias más valiosas que he tenido en mi vida fue la de estar una noche en el verano del 2009 en el City Field de Nueva York, viendo a Sir Paul McCartney en este concierto que estamos recordando hoy. Y una de las razones por las que fue tan valiosa fue porque tuve el privilegio de oír al autor de Yesterday, una de las canciones más importantes de todos los tiempos, cantando nada más y nada menos que ese tema. Yo creo que eso nunca se me va a olvidar. En general, esa noche no se me va a olvidar para nada, porque era una celebración de la música, una celebración de la vida. Y vamos entonces ahora con otra canción de ese concierto, un clásico de los Beatles, original del White Album de 1968, un tema sobre la Unión Soviética. Aquí está Back in the USSR. In the U.S. back in the U.S.S.R. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Paul McCartney con invitado especial Sir Billy Joel en el City Field de Nueva York, recordando un clásico de los Beatles, I Saw Her Standing There. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un medley de dos clásicos originales de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y The End. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, también a Mónica Martínez, a César Rojas por su colaboración. Los espero mañana con mi favorito de todos, Frank Sinatra. Mientras tanto, ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Oscar Band. We'd like to thank you once again. Thank you. Sergeant Pepper's one and only, only Oscar Band. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely. Oh, thank you, everybody, who's come along here.